Regresamos al lado B. Recién estábamos escuchando tres temas que corresponden al disco de la semana, el Horses de Patti Smith. Escuchamos tres temas, Free Money, luego un cover de Who con My Generation y finalmente Elegy. Así que van a poder descargarlo y ven el comentario correspondiente en ladob-rock.blogspot.com. Y ahora, ¿con quién nos vamos, don Patricio Salazar? Vamos a reciclar una noticia que yo di, habrá sido hace un par de meses atrás, donde hablábamos de un concurso que la marca norteamericana de guitarras Dean estaba organizando a nivel global, que era básicamente que uno se grabara durante un minuto tocando guitarra, ya sea, no sé, lo que se ocurriera, la pieza que uno quisiera interpretar, a fin de ganar unos cuantiosos premios, unos premios muy entretenidos, que incluían una clínica privada con tu artista Dean favorito, que podría ser con, no sé, gente de Trivium, gente de Hell Yeah, con Michelangelo Batio, que son connotados guitarristas de la marca Dean, entre otros premios que son guitarra y que eran básicamente como $10,000 en premios, básicamente. Y resulta que ya a varios meses de haberse iniciado el concurso, que ya se están cerrando las primeras etapas, hay un chileno metido entre los 50 mejores videos de este concurso que se llama Juan Andrés Martínez, que es un amigo de Maipú. No podía faltar. No podría faltar. De hecho, participaron varios chilenos y yo siempre le pegaba una revisada a esa página a ver quiénes aparecían. Hubieron cientos y cientos de videos. Entonces, igual es un mérito que esta gente haya elegido a nuestro compatriota entre los 50 mejores, quien se manda una... No es una improvisación, es como un tema preparado por él durante un minuto, que con una guitarra, una Dean Far Beyond Driven, que es una guitarra media cafecita clara que tenía Dimebag, que el tipo la tiene, que yo no sé dónde quiere estar la sacó. Más que encima, de hecho me da mucha envidia que la tenga, con un amplificador Randall tremendo a un costado, y que se manda un minuto de un tributo bastante claro a Dimebag, y que es muy muy entretenido, y que de hecho es más entretenido que veloz, por decirlo de alguna manera. Sí. Porque ya la vez pasada ya remarcábamos que la idea del concurso no era que tan rápido podías tocar, sino que tan entretenido, que tan atrayente podía ser tu video. Y eso te iba a preguntar, ¿cuál es el peso? ¿Qué pesa más? ¿Que toque más rápido? No, yo creo que la idea era lo que toquen, sí, la performance. Yo creo que debe ser un poco de las dos, un poco de técnica, pero la técnica bien empleada, ¿no? No tocar rápido porque sí, se va a hacer algo complicado que tenga una justificación detrás. Exactamente, y bueno, nuestro amigo lo logró, logrando un gran tributo a Dimebag, tocando una cosa algo más oscura, pero con mucho sello de él, así como sin conocerlo como toca él habitualmente, pero no, se nota que no es tan Dimebag porque era una cosa un poco más oscura. Pero es entretenido que un chileno esté metido entre medio, y bueno, entre los premios que podría llegarse a ganar sería una guitarra eléctrica Dean USA Razorback, que está evaluada en $5,550, que no es para nada malo. Nada despreciable. Claro, la clínica, cara a cara con alguna artista Dean que él pueda confirmar, un viaje con todo pagado a la Dean Owners of America Party en Tampa, donde él va a poder tocar junto a toda la gente que está allá, y claramente esta fiesta de Dean va a incluir mujeres desnudas y mucho tipo de sustancias ilícitas. Y también un año completo de bebida energética Red Bull, entre otros premios. Así que no, me parece totalmente destacable. Oye, ¿y cuándo se define esto? Esto se define a finales de año. Queda bastante poco para... De hecho, que la etapa final son los mismos guitarristas Dinlo que van a empezar a seleccionar ahora los videos que les interesen. Pero sobre la base de los mismos videos, ¿no tienen que volver a hacer la misma performance? No, sobre la base de los mismos videos. De hecho, es muy entretenido porque él cuando manda su video lo anuncia como que es una canción, bueno, que su sueño es tocar con Vinnie Paul alguna vez, y que esta es una canción dedicada a su gran héroe, que es Dimebag Darrell. O sea, más lo amas. Más lo amo. Así que no, me parece muy entretenido que haya aparecido un chileno en estos 50 mejores, y que nos vamos a tratar de comprometer de contactarlo si es que llega a pasar esta nueva etapa, si hay una etapa de 25 mejores o que entre los 10 mejores. Sería muy entretenido poder conversar con él y ver cómo vivió esta como primera experiencia de concurso por guitarra online. Y si tiene alguna banda propia, porque el tipo, claro, se ve talentoso. O sea, si sabe tocar, debe tener alguna banda. Exactamente, el nivel de producción que tenía, al menos el demo que mandó, se veía bastante decente. Sí, suena muy bien, era Me sorprendió a mí, de hecho. Bastante respetable. Así que eso, básicamente. Ojalá le vaya bien a Juan Andrés Martínez. De Maipú. Así que vamos a escuchar la canción que el tipo mandó, que es un extracto de un minuto, para que escuchemos ahí los méritos que lo llevaron a ser seleccionado entre los 50 mejores del concurso Teen. Después vamos a tocar No Good Attack the Radical de Pantera, del disco Vulgar Display of Power, como parte de los artistas Teen. Y otros artistas Teen también son los chicos de Alice in Chains, más específicamente Jerry Cantrell, la cual vamos a tocar la canción Nochos, que es un poco más tranquila, pero igual de buena, por decirlo de alguna manera. Así que eso, un chileno entre los 50 mejores del concurso de guitarras Teen, acá es la obra. We make it last. Oh, I hate you. spread a light.